Back La Mañana 2012. A dos voces, 15 audios personalizados con los datos de su emisora o programa matutino. Original por donde lo escuche. Fresco, dinámico, creativo. Personalización con voz masculina. Back La Mañana 2012. Demo. El rendimiento diario mejora Demo. Con un desayuno de alta energía. Ya que ayuda a memorizar, concentrar y aprender. Demo. Es la hora 9. Es la hora 9. Hora pico. Pico de autos. Pico de colectivo. Demo. Esta mañana puede ser agitada. De vos depende. ¿Vas a correrla? Demo. Buen día. Desayuno a domicilio. Porque el primer alimento de la mañana es el más importante. Demo. Noticias Express. Lo que debes saber en dos minutos. Las jugadas de Messi, los trofeos de Ronaldo, el saque de Federer, la vuelta del Dakar, el golpe de Tyson, la oreja de Holyfield, las tenistas sexys, las multas a las polleritas de las tenistas sexys. Demo. Reserve su producto llamando al 011-156-2954-559 o enviando un correo electrónico a contacto@ramilodelgado.com. Este pack cuenta con exclusividad zonal garantizada. Reserve en su ciudad.